Estamos de regreso con su programa Opinión por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Bueno, el día de hoy hemos tenido un programa muy variado. Hemos tenido a un grupo y un músico de primerísima calidad con quien estamos conversando, que es Mario Silvania. La canción que estamos escuchando en este momento pertenece a su nuevo lanzamiento. La canción se llama Alba, es un alabé, y pertenece al LP Miel, Nube y Hiel. En el bloque anterior, Mario compartió con nosotros, bueno, algunas cosas en cuanto a sus orígenes, en cuanto a sus primeras influencias. Y nos contabas también que llegado un momento tuviste que ir a Europa. Una vez que llegaste allí, ¿cómo sentiste la acogida de la escena? Muy buena, porque date cuenta que yo llegué ahí y estaba muy de moda Happy Monday, los Stone Roses, Spiral Carpers. Pero también con un poco de tristeza porque ahí se puso muy de moda el éxtasis. Y entonces comenzaron a salir gente con 14, 15 años y por ocuparse de vender droga en una calle más, comenzaron a cogerse a balazos. Es que era horrible lo que pasó ahí. Ahora, por la película 24 Hour Party People se ve como algo romántico, pero en aquella época no era nada, era bastante horrible las noticias que salían, porque eran gente, niños vendiendo drogas. Y por ocupar una calle más, o el otro le ocupaba una calle más, se tiraban a balazo puro. Y hubo un montón de familias en desgracia por eso, ¿no? Pero sí, llegué a una época genial musicalmente en Europa, es verdad, sí. Y en cuanto a la música, bueno, vemos por un lado que es un ambiente un poco violento, por lo que tú nos cuentas, pero también de una gran variedad musical, ¿no? Sí. ¿Cómo se insertan? Bueno, el trabajo lo comenzaste a hacer con Coco, con Coco Cielo y con su proyecto Silvania. Sí. Y ustedes se instalan primero en Valencia. Sí. ¿Cómo comienzan a crecer musicalmente ahí? Comenzamos a crecer porque sencillamente comenzamos a componer con 4 pistas y se lo enseñamos a un amigo uruguayo que tenía una tienda de discos, y él en aquel entonces estaba sacando un sello musical que se llamaba Spirion Records. Él y su novia, que eran uruguayos, sacan el primer disco de Silvania, que es la canción que está sonando ahora, que pertenece al Miel, Nube y Hiel, ¿no?, del año 1990. Y nada, sacamos el disco y fue un boom, porque a la semana fue disco del mes en Cadena 100, y al final de año llegó a ser EP del año en Radio Nacional de España. Entonces que se encaminó todo muy bien. Era una época también que, como vuelvo a insistir y a repetir, una época de que se había ido la dictadura también ahí. Entonces fue una época de que toda la gente joven tenía una oportunidad y salió todo genial. Es más o menos, o es para mí, igualito lo que está pasando ahora en Perú. Montón de gente haciendo cosas nuevas, montón de exposiciones fotográficas. Había una apertura, pero sencillamente porque se ha ido la dictadura. Se ha ido Fujimori y esperemos que no vuelva más y ya está. Mario, tu retorno a Lima debe implicar una serie de actividades que van a promover. Voy a punchar el día 22 en la noche de Barranco. Os espero ahí y espero que nos la pasemos todos bien. Y nada, vuelvo a decir, estoy feliz de estar en Lima, estoy contentísimo de estar con Hilo Gallo, Antonio Brañez, con Luis Pacora, que es el nieto de Luis Pacora, el bajista de los Belkins, con Adriana Pardo, estoy conociendo a una gente lindísima, pero muy, muy, muy, muy buena onda. Y estoy encantado de estar en Lima, ¿no? Qué cosa tan encantadora. Ahora, háblanos un poco acerca de, en breves momentos, vamos a escuchar un tema tuyo. Sí. Que es un cover de los Belkins. Sí, es que el Miel, Nube y Hiel, el disco este que sacamos en el año 90, en verdad iba a ser un LP. Pero claro, era un sello musical recién comenzando y no tenían tanto dinero. Y además nosotros éramos muy exigentes con el ingeniero de sonido, lo podíamos tener un día para hacer una cosa. Porque queríamos que esto fuese algo que quedara para siempre. Es que eso yo lo he tenido siempre claro. Yo si algo, es para siempre, ¿no? Si lo voy a hacer para mañana, pues no. Quiero que... Es como tener un hijo. Es para siempre, y ya está. Es algo que te sale dentro de ti. Y tiene que ser mágico, y ya está. Si lo vas a hacer mal, no lo hagas, joder, y ya está. Qué interesante. Ahora... vamos a pasar a escuchar la canción. Sí, lindo, lindo, lindo. continuamos con la entrevista a Mario. Wilman, ¿sí? Sí, queríamos recordar que el tema que acabamos de escuchar es Amor Imposible, que es un cover, efectivamente, sí, de los Belkins. Sí. De los Belkins, que es una agrupación sesentera, psicodélica, que Mario admira muchísimo. Muchísimo, y también admiro mucho a los Silvertones. Admiro muchísimo a We All Together, a Traffic Sound, a La Agonia, a los Yours, a toda la movida de grupos peruanos que hubo en los 60. Y como te decía anteriormente, cuando estaba el micrófono cerrado, que Perú en aquella época era, se puede decir, y no solamente lo digo yo, lo pueden decir gente española que venía en aquella época. Amigos que tengo que son toreros, que ahora, bueno, son señores, son abuelos ya, pero en que su época fueron jóvenes y toreros y venían a torear a Lima. Me decían que Perú en aquella entonces era mucho más rico culturalmente y económicamente de lo que ahora puede ser España. Y que todo eso se perdió con la dictadura, cuando entró los militares con Velasco, ¿no? Velasco hizo retroceder a Perú 100, 200 años. Y esperemos, y vuelvo a decir, que no vuelva esta gente. Que se larguen y que se mueran por ahí. Y ya está. Mario, ahora que hemos escuchado tu propuesta, nuestros oyentes han tenido la oportunidad de admirarla. ¿A dónde piensas tú que te va a conducir tu evolución musical? Mira, yo nunca, nunca, nunca pienso en qué... en lo que puede ser mañana. O el futuro, podríamos decir. Sí, sí, no, nunca pienso en eso. Porque es como una película que si tú escribes demasiado el guión y te basas sobre un guión, nunca dejas paso a la improvisación. Yo amo salir y que me pasen cosas. Las casualidades, conocer a alguien, querer a alguien, amar a alguien, yo qué sé. Son cosas casuales que te pueden pasar en la vida. Y me parecen mucho más bellas que cuando tú tienes y dices... quiero ser esto, quiero ser médico, quiero ser arquitecto. Es horrible. Muy bien, Mario. Bueno, el tiempo es un enemigo muy grande, pero sin embargo... ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Miguel? Sí, nada, invitar simplemente a nuestros oyentes a el día... 22. El día 22, a la noche de Barranco, Mario Silvani se va a estar presentando. Como DJ. Como DJ. Uh-huh. Y esto, voy a estar encantado de recibiros a todos vosotros y yo os espero. Listo, muchísimas gracias. Uh-huh. A ti. Listo, pues gracias por estar con nosotros, Mario. Realmente el programa vosotros, ¿eh? Se siente honrado de tener un artista de tu talla. Muchísimas gracias. Y a vosotros también. Uh-huh. Gracias. Nosotros nos vamos a despedir, pero esperamos que todo sea tranquilidad y relax para ustedes, nuestros amados oyentes, este fin de semana. Recuerden ser prudentes al conducir y ya saben, si van a tomar, no manejen, y si van a manejar, no tomen, ¿sí? También recuerden que siempre nos encontrarán de lunes a viernes a las 4 de la tarde por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Les saluda Wilman Abregú. Hoy día contamos también con la participación de Miguel Rivera en nuestra programación. Les deseamos muy buenas tardes.